El Programa de Educación Inicial No Escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo presenta La Estación del Tren Inicial. Un programa para padres y madres de familia dedicados a atender el desarrollo y la educación de sus hijos. La Estación del Tren Inicial. Hola, qué gusto volver a saludarte y poder hacer un nuevo recorrido contigo en el Tren de Educación Inicial. El tren ha hecho una nueva parada para invitarte a subir a conocer un nuevo camino. Mi nombre es Manuel. ¿Estás preparado? Porque en este recorrido sabrás cuáles son las tres claves para fomentar la autoestima de los pequeños. Así que no te muevas de tu asiento. ¡Vámonos! ¿Alguna vez se burlaron de ti cuando eras niño? Una burla puede hacer que tu autoestima se haga bien chiquita. ¡Shh! ¡Silencio! Oigo algunas personas que están hablando del tema a bordo del tren. ¿Vamos a escucharlas? Oye, Olga, qué enredado está esto, ¿no? ¿Cómo que alta o baja es la autoestima? Ni que fuera calentura. Ah, pues déjame que te explique. Cuando los niños se sienten muy seguros de sí mismos, se dice que tienen muy alta estima. ¿Y cómo se les baja? Ah, pues vas a ver. Cuando nos burlamos de ellos, los insultamos o los hacemos sentir menos, o cuando no los valoramos como personas. Ah, pues ya entendí. El otro día a mi chiquillo de un año, cuando intentaba cambiar...